Estás escuchando Algo con R. Continuamos en Algo con R hasta las 20 horas por la 88.7 o fmlatribu.com. En el internet nos puedes escuchar también. Acordate que te podés comunicar con nosotros al 48640489 o en el WhatsApp de la tribu 1167-1037-58, en las redes sociales Algo con R en el Facebook y también en el Instagram algo-con-R en el Twitter. Por los bolsones del programa, los bolsones que estamos regalando en el programa de los compañeros de la UTT, lo vamos a decir al final del programa, así que esperamos un ratito nada más. Y bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, señorita Jimena? Era Smith, ahora es Jimena. Me transformó. Bien, perfecto. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy bien, acá cerrando esta semana. En esta última media hora musical me sumé, como también nuestro compañero, como siempre, si hablamos de música, Manu Papalacios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, este viernes. Y también estamos acompañados de una invitada de lujo en este día que me pone muy feliz tener gente en el piso, siempre lo digo. Es un viernes a toda máquina para terminar bien arriba la semana. Exactamente. Igual no estoy en el piso, estoy sentado en una silla. No, bueno, es cierto. Es la expresión en el piso. En el piso. Pau Mafía está aquí con nosotros. Bienvenida, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos con una gran novedad hoy. Sí, me gusta presentar música nueva, ustedes ya saben, y sobre todo tenemos a la protagonista acá en la mesa de un nuevo material editado hace exactamente una semana, que ¿es tu primer disco solista? No, mi segundo disco solista y mi sexto disco de, claro, con discografía. Sí, ya venías trabajando con Las Taradas, sí, con la Cosa Nostra, Cosa Mostra. Sí. Igual es un disco no tan solista porque trabajaste con Lucy Patané y con Nahuel Briones, que son Paula Mafía y los Sons. Sí. Así dijeron. ¿Son tus hijos ellos? No. No, es un juego de palabras tonto. No tiene sentido explicarlo. Es como no le preguntaríamos a Pink Floyd por qué se llama Pink Floyd. No tiene mucha historia realmente atrás el nombre. Es simplemente el designar que no estoy sola con la guitarra, sino que me acompañan estos dos titanes, que son personas que quiero mucho. Lucy, trabajé en absolutamente todos mis discos con ella, es una persona siempre presente. No obstante, sí es un disco solista. Las canciones fueron pensadas en mi intimidad total. Los arreglos y la estructura de la canción está todo contemplado a priori. Los arreglos sí los armamos grupalmente, pero después toda la producción la hice a la par con el productor y los liberé a ellos de toda la cuestión del audio final. ¿Quién es el productor del álbum? Juan Ignacio Serrano, que también produjo el disco anterior. Bien. Uh-huh. Y se nota el sonido de la banda, digamos, que está bien laburado, como que suena compacta. Digo, no es un disco que estás justamente vos sola con la guitarra, sino que hay todo un trabajo más de equipo, ¿no? Sí, claro, seguro. Y está bueno. Recién escuchábamos Polvo, que uh-huh, es el tema que le da nombre al álbum, donde, entre otras cosas, cantás Tantos besos dejamos pasar en épocas de lágrimas, las promesas no atendidas, el presente se hace polvo. Sí. ¿Por qué el presente se hace polvo para vos? Una cosa es polvo en relación a la canción, otra cosa es polvo en relación al nombre del disco. Ajá. Cuando se te derrumba el edificio del amor, posiblemente, y la canción dice... qué difícil citar la letra sin la melodía. ¿Querés cantarla? Puedo cantarla. En épocas de no hay virtud en saber encontrar, sino el presente se hace polvo sin un porvenir. Claro. Esa es la frase uh-huh, fundamental para entender el presente se hace polvo. Sin un porvenir, el presente se hace polvo. Porque ¿qué es el polvo si no es una instancia entre el pasado y el futuro? Entonces el presente de pronto deja de tener sentido cuando no ves una contemplación hacia más adelante. Claro, de necesita inmediato, de ese momento. Absolutamente, es contextual el presente. Uh-huh. A eso va. Pau, ¿cómo vivís este momento de este disco? Tenés una amplia carrera, pero ¿cómo vivís este momento en particular de este disco, la presentación y todo? Y siempre la semana previa es un momento muy tierno. muy tierno en un sentido como de mucha ansiedad, muchos nervios, mucha felicidad también. Me estoy alimentando, lo voy a decir con total honestidad, de los cariños que me han llegado de mi público en este momento. Porque estoy sobrepasada de cosas en una época donde una uh-huh, música independiente es su propia manager, productora, redes, diseñadora, sí, todo lo que ves ha salido de mis pezuñas. Y eso me genera una un cansancio muy grande, pero también es una buena manera de matar toda esta energía que tengo, que tengo que poner en algún lado. Que va a salir el 10 al escenario. El 10 a la cancha, así es. ¿Lo editaste a través de un sello? ¿Tengo entendido? Sí, lo edité a través de Goza Records, que es el sello de Futurock, dirigido por Babi Recanati, y entonces ahora soy parte de una gran familia de música feminista. ¿Y cómo te sentís dentro de esa familia? Bien, muy bien. Creo que es un buen lugar para estar. Mucho mejor que compartir un sello, qué sé yo, a través de otros criterios, ¿no? Como se juntan las bandas a través de un curador o una curadora, lo cual es un criterio lindo. A veces también son cuestiones un poco más como vinculadas a una estética de género musical. Acá es simplemente una cuestión de género ideológico. Uh-huh. Me parece mucho más interesante como recorte actual. ¿Cómo estás viviendo, Pau, este momento particular, ¿no? Acá hablamos muchas veces con la columna de las mujeres en la escena musical y cómo eso ha ido, bueno, de alguna manera visibilizándose más la no presencia a veces de las mujeres en festivales y en demás ámbitos de la música. ¿Vos cómo lo vivís particularmente? Y yo con felicidad de que por fin se agiten las aguas. Digo, esto es algo que yo vengo señalando históricamente. Uh-huh. La invisibilización de las mujeres en la música es uh-huh. parte de la invisibilización de las mujeres en la historia. Uh-huh. No es un hecho aparte. Entonces, digo, lo noté siempre como música, lo noté en muchos sentidos, no solamente de presencia en los titulares de los lineups. Es mucho más profundo y mucho más grave. Tiene que ver, por un lado, con que lograr que otras colegas mujeres confíen en, uh-huh. en tener músicas en su banda, confíen en tener técnicas. Uh-huh. Esto, por supuesto, también es urgente para los varones. Digo, para mí es urgente ideológicamente entre las compañeras y es una cuestión de necesidad muy grande la de los varones. Y es, no es solamente una cuestión de cupo laboral, es principalmente una cuestión de cupo ideológico, ¿no? Uh-huh. O sea, en un país donde uno de los máximos referentes de la canción dice que las flacas somos las que apuñalamos por la espalda, pero en cambio los diarios cuentan cuántas chicas aparecen apuñaladas o en una zanja a diario. Me parece ridículo seguir dándole voz a ciertos poetas, y acá abro y cierro comillas, y se invisibilice un discurso desde la experiencia femenina, feminista, disidente, que cuenta otra realidad y urge otras necesidades. Uh-huh. Bien, ¿y qué de lo positivo, o sea, qué hay de bueno hoy que veas en este sentido y qué falta todavía? Lo bueno, puedo decir que, a diferencia de cuando yo empecé a tocar hace más de 15 años, ya no tenés que lidiar con boliches inmundos. Ahora surgió la figura del centro cultural, uh-huh. donde vos trabajás con un par o una par, posiblemente de tu edad, posiblemente con tu postura ideológica. Celebro muchísimo que hoy se pueda grabar un disco con facilidad. De hecho, que lo puedas hacer en tu casa. Cuando yo era piba, grabar un disco era una cheta absoluta, por así decirlo. Era algo inaspirable. Uh-huh. Celebro muchísimo que las bandas ya no nos juntemos por géneros musicales, sino por manadas. Uh-huh. Me parece genial. Digo, yo disfruté mucho curtiendo la escena punk cuando tenía 17, 18 años. Pero bueno, muchas veces tuve que tratar con gente que no era de mi palo, pero solamente por una cuestión de necesidad, no por una cuestión de deseo. Y prefiero moverme a través del deseo y no de la necesidad. Yeah. Celebro muchísimo que además esto que grabás fácilmente en tu casa lo posteás en cualquier lado y con un golpe de suerte o con mucho ingenio podés lograr imponerte y con un material muy precario podés llegar a ser tendencia en cuestión de minutos, cuando en mi época para conseguir a una piba que tocara el bajo tenía que empapelar todas las salas de ensayo de la ciudad. Sí. Entonces celebro que todo esté mucho más a mano. La única contra que le puedo ver a esto es que entre tanta facilidad sea difícil lograr una diferencia. Bien, perfecto. Bueno, podríamos escuchar un poquito, por ¿no? Favor. ¿En vivo? ¿En vivo? Sí, ah, bueno. Por favor, obvio. Pero por favor, vivo. Claro que sí. Pero no estaba segura, no había visto. Se dio vuelta para agarrar y hay que acompañar el empuje. Ahora ímpetu. Sí, pensar las letras, los temas de la canción con la melodía, todo queremos la voz. Claro. Con todo eso. Va a estar presentándose entonces, sí, vamos a decirlo, después lo va a expandir un poco lo más. Repetimos. El viernes 10, ahí en el Circo. Sí, exactamente. Bueno, ¿con qué querés? Voy con... Corazón Licántropo, que es el segundo corte del disco. A las 20, algo con R. Hermoso. El momento del aplauso. Muy lindo, ¿eh? Muy bueno. Pau, una gran voz. En vivo, hermosa voz. El tema llamaba Corazón Licántropo. Así es, el último material. ¿Qué estará presentando? El próximo viernes en el Teatro Marieta Xirgu, ¿es así? Así es, a las 21 horas, con toda la banda, es decir, Lucy y Nahuel. Y como Lucy y Nahuel y yo grabamos 600 instrumentos, tuvimos que llamar a muchos amigos y amigas a que vinieran a jugar con nosotros, porque si no, no tenemos la capacidad de llevarlo al vivo. Exactamente. ¿Y quiénes nos van a acompañar? Bueno, van a estar Melina Silas y Rosa Noli en vientos, va a estar Sol Pereira en trompeta, va a estar Alejandro Terán en viola, va a estar Ignacia haciendo un millón de coros y de guitarras, va a estar Mateo Aguilar en batería, va a estar Mariana Cócaro en batería, va a estar también Mariana Michi en coros y cuatro, y espero no estar olvidándome de nadie. Tremenda banda. Sí, toda gente muy, muy, muy genial, muy querida. Buenísimo. Echa la invitación entonces para el próximo viernes, ¿a partir de qué hora? De las 21. 21 horas. Va a estar abriendo la noche Nina Suárez, que es una jovencísima actriz y música. Es la hija de Rosario Blefari. La hija de Rosario Blefari, y es la que protagonizó el videoclip de La Espesura, el primer corte de este disco. Que fue un adelanto que sacaste al fin del año pasado, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Buenísimo. Así que ir temprano para ver a Nina. No, sí, la vi todavía. Es extraordinaria. Escuché algunas cositas, algún video que estuvo tocando con la madre. Sí. Muy, muy linda. Sí, sí. No toca nunca en vivo, entonces ella abrió el show de cuando presentamos el videoclip de La Espesura el año pasado. Y le digo, no tocas nunca, nena, entonces tengo que invitar a que abras mis shows, así te puedo escuchar. A ver si te puedo escuchar. A ver si te puedo escuchar. Porque aparte estuviste haciendo algunos shows con Rosario Blefari y con Flopa. Con Flopa, sí. Las tres el año pasado, sí, ¿no? Estuvimos todo 2016 y 2017 haciendo como una especie de triunvirato. Estábamos las tres sin sacar disco, entonces estábamos saliendo como en consorcio. Ajá. A girar, siempre más lindo girar en grupo y sí. Nada, fue Flopa que sacó un EP muy lindo, sí, el año pasado y Rosario hoy sacó un nuevo material esperado. Exacto. De ella con su banda, así que ya vamos, sí, a estar compartiendo próximamente, sí, por acá. Bueno, y como ya dijiste, está todo online para que puedan escucharlo el disco. Absolutamente. ¿No? Si te gusta Spotify o si preferís Bandcamp, que lees todos los créditos y las letras, también en YouTube o donde Tidal, no sé, donde te guste escuchar, ahí se escucha todo online. Si les parece, nos despedimos con un tema más. Dale. Del disco. Y vos ya te estás yendo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces no, porque sabía que tenía que ir, por eso la despedimos. Pero a ver qué va a elegir. Bárbaro, es rarísimo ese tema, les espero que les guste. Me encanta. Joya. Gracias, Pau. Por favor, un gusto, gracias. Sé, debo revelarlo como un...